En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro primer espacio del año en el Foro de Recursos Humanos, punto de encuentro aquí en la radio en Internet de personas y de empresas. No se pierdan la que creo es una interesantísima entrevista que le hacemos hoy al director de Organización y Recursos Humanos de CEPSA, una gran compañía hoy aquí en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos. Este año cumpliremos 14 años en el Foro de Recursos Humanos. Queremos seguir siendo punto de encuentro, queremos seguir estando con las mejores referencias, con las más destacadas empresas y con los más cualificados profesionales de los recursos humanos y la dirección en nuestro país. Eso lo tienen asegurado con nosotros en tono de comunicación e innovación permanente aquí en la radio y en www.fororecursoshumanos.com, donde estamos permanentemente. Vamos a intentar atraer y centrar las nuevas tendencias en nuestras organizaciones en materia de gestión de personas, y también hablaremos de formación, de comunicación interna y externa, de responsabilidad social corporativa, de ámbito internacional en los recursos humanos, de expatriados, que va a ser un tema muy interesante, de nuevas generaciones, también lo vamos a incorporar al Foro de Recursos Humanos. Vamos a incorporar también unos contenidos destacados en materia de salud y deporte en 2017 y todo lo que afecta a la experiencia de cliente y a la experiencia de empleado, que hoy vamos a tratar eso en nuestro primer espacio del año. Nos meteremos donde sea necesario, en los rincones de las empresas, para averiguar cómo se están trabajando todos estos aspectos en nuestras organizaciones. Y lo haremos con el rigor y, si me permiten, la influencia que avalan nuestros invitados y su trayectoria en el mundo de la dirección y los recursos humanos. Y estaremos también recorriendo España desde los distintos tamaños de nuestras organizaciones para pulsar todos estos aspectos y muchos más. Créanme que en este año 2017, que prácticamente arranca hoy aquí en la radio y en nuestra comunicación, con la misma ilusión vamos a arrancar y con las ganas de todos los últimos años, de los 14 años que llevamos con el Foro de Recursos Humanos, centrado, como saben, el foco de nuestro trabajo en la comunicación, en las personas y en las empresas. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el Foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y en estas primeras semanas del mes de enero recibimos en nuestro Foro de Recursos Humanos a Carlos Morán, director de Recursos Humanos y Organización de CEPSA, que nos acompaña ya aquí en directo en los estudios de Capital Radio y del Foro. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. ¿Cómo han ido esas Navidades? ¿Cómo han ido esos días de descanso? Pues muy bien, muy intensos. Se supone que son para descansar y luego al final uno está esperando que llegue ya el trabajo pronto. ¿Y cómo se presenta este año, 2017, en una compañía tan interesante como la que vamos a hablar, de CEPSA? Bueno, pues se presenta de una manera muy ilusionante. Creemos que se ha acabado ya el periodo de los dos últimos años en los que hemos sufrido un entorno económico en la empresa difícil y complicado, y lo afrontamos pues con mucha ilusión y con perspectivas pues de crecer, que es un poco el objetivo de todos nosotros. Cepsa, la conocen todos ustedes, una compañía energética global, presente en todas las fases de la cadena de valor, podríamos decir, del petróleo, formada por más de 11.000 profesionales. Cepsa desarrolla actividades de exploración, producción de crudo, refino, comercialización, petroquímica, gas natural, en fin, muchísimas, electricidad. Y destaco también la investigación, que es para Cepsa una herramienta de creación de valor, competitividad, hablando de recursos humanos, muy importante, y crecimiento sostenible, que contribuye pues a optimizar, como no, en todas las compañías los procesos de producción, mejorar la calidad de los productos y la capacitación tecnológica de la compañía. Pero lo llevo preguntando algunos años, ¿cómo son las personas de tu compañía, Carlos? ¿Cómo son las personas de Cepsa? Pues como bien dices, y teniendo en cuenta el estar presentes en toda la cadena de valor del petróleo, en tantos países y en tantas culturas, yo diría que las personas de Cepsa es un colectivo diverso, en el que, a pesar de la diversidad, de tener que gestionar personas que se dedican a actividades tan distintas como puede ser ir a un desierto a buscar petróleo o bien poner gasolina en una estación de servicio, pues sí que tienen unos elementos comunes. La excelencia técnica sería uno de ellos, el alto nivel de compromiso que medimos periódicamente y así nos lo dice, ciencia de equipo, la solidaridad entre ellos y yo siempre destaco y lo he hecho en estos últimos eventos con los que finalizamos el año, la alta calidad humana de las personas. No solamente lo destaco yo como director de recursos humanos, sino todos y cada una de las personas que intervienen en nuestros eventos de final de año, de reconocimiento a compañeros, pues destacan la calidad humana y el compañerismo que hay entre los equipos. ¿Y cuáles son las claves de los recursos humanos, por no preguntarte por prioridades y por no preguntarte por lo que más te preocupa en recursos humanos en estos momentos en Cepsa? Yo diría las claves, para nosotros hay varias claves en la gestión de recursos humanos. Partimos de tener definido un modelo de liderazgo propio, específico de la compañía, que sea no solamente propio, sino que sea conocido, que sea diseñado a través de una serie de, para lo cual tenemos una sistemática, formato diccionario de competencias, con lo cual es conocido por toda la organización, en el que ponemos énfasis no solo en la parte técnica, sino también en la parte de gestión humana, de valores. Nuestra prioridad es, yo siempre lo digo, ¿no? Una dirección de recursos humanos en una empresa tan compleja como la nuestra, pues tiene una misión, y la misión es tener a la persona adecuada en el momento adecuado y con la preparación adecuada. Con lo cual, nuestra prioridad permanente sería pues la planificación de necesidades en términos de plantilla, pero de plantilla preparada para que en ese momento cubra lo que el negocio está esperando de la misma, para lo cual pues hay detrás de ello un modelo de estrategia y gestión de talento muy elaborado, con distintas herramientas que están coordinadas unas con otras para llegar a ese punto en el que tenemos a esa persona perfectamente preparada. Para ello, evidentemente, hay que contar con la persona, y para ello pues disponemos de una propuesta de valor de empleo diferencial, única, que se adapte a nuestra realidad. Uno de nuestros objetivos de los 3-4 últimos años ha sido el que Cepsa sea el mejor lugar para trabajar, y en eso hemos puesto nuestros mejores esfuerzos. Y no solamente eso, sino que además, una vez ya incorporada la persona, pues el nivel de compromiso de la misma a través de lo que le ofrecemos, pues sea el más alto posible. Cuando se hacen encuestas a las organizaciones en cuenta de clima, bueno, los empleados hablan, me decía hace poco también la experiencia de empleado Gas Natural Fenosa, bueno, que los empleados pedían más formación presencial que online, por ejemplo. ¿Cuál es el modelo de formación que le funciona? ¿Qué tipo de formación aplicáis en la empresa, en Cepsa, en el caso de tus recursos humanos, Carlos? Bien, nosotros estamos dando allí algún avance en el conceptual. No es solamente la formación lo importante, sino todo lo que denominamos la gestión del conocimiento y posteriormente, efectivamente, el aprendizaje de ese conocimiento por la plantilla. Entonces, para o sea, lo importante es gestionar el conocimiento, que el conocimiento esté en la organización. Normalmente el conocimiento lo encuentras en cada una de las personas que forman parte de la misma. Lo que hemos pretendido, estamos pretendiendo a través de una serie de proyectos, es que ese conocimiento se deposite en la organización. Para eso, nuestro modelo se basa en lo que llamamos las escuelas CEPSA. Hemos querido además utilizar este término tradicional y llano de escuela como el modelo en el que queremos basar la formación. En esas escuelas lo que hacemos es que el conocimiento que es necesario para la organización lo hemos estructurado a través de lo que denominamos familias profesionales en las que todo el conocimiento se deposita en un formato manejable, y transversalmente también hemos diseñado una serie de familias de conocimientos, perdón, que sean de aplicación a todas las unidades de negocio. A partir de ahí, pues lo que se trata es ya de construir a través de la detección de necesidades, porque todo este diseño de la formación ha de estar también, al final es un modelo más que hay que gestionar. Anualmente se analizan las necesidades de formación, se consulta el catálogo, la escuela donde está el repositorio de la formación, y a partir de ahí pues se planifica todo un plan de formación anual en el que el empleado pues va pasando por los distintos módulos que precisa, bien en función de las necesidades que tiene el negocio, bien también dando un cierto porcentaje al mismo para que sea él el que autogestiona su propio desarrollo profesional, pues viendo la empleabilidad que puede tener el adquirir otro tipo de conocimientos. Todo eso está a disposición de la organización en nuestros sistemas informáticos, y bueno, yo creo que es un modelo también que no solamente también pone énfasis en el propio autodesarrollo. Es decir, es importante la formación presencial. Entonces, es cierto que cada vez hacemos bastante menos. Ha adquirido importancia la formación online, pero donde ponemos realmente el foco es en la formación en el propio puesto de trabajo, en la formación, en el on-job training, que es donde creemos que el trabajador sobre la marcha pone en práctica esos conocimientos y es donde realmente se asimilan y se asientan. Yo siempre digo, me lo dicen también los directores de recursos humanos, que al final podemos hablar de muchas cosas, pero que de lo que más se habla en una organización es a nivel interno, a nivel externo, es de la marca, ¿no? Porque al final todos vendemos marca, sea el de marketing, el de comunicación interna o el de la propia comunicación externa y el propio director de recursos humanos. Con esto te quiero preguntar por tu opinión sobre, y cómo lo hacéis vosotros en CEPSA, sobre el employer branding, que tanto hablamos y pienso que tanto se va a hablar este año, 2017, en las áreas de recursos humanos. ¿Cuál es la opinión del director general de recursos humanos y organización, Carlos Morán, de CEPSA, sobre esto y cómo lo hacéis? Evidentemente, el employer branding es una consecuencia lógica y engarza perfectamente con lo que te he comentado al principio, ¿no? Con el que hacer de CEPSA la mejor empresa para trabajar ha de conseguirse a través de una estrategia de employer branding determinada, ¿no? Para eso nosotros pues cuidamos mucho al candidato, estamos presentes en distintos foros de empleo, en los nichos de empleo en los que sabemos que vamos a encontrar a cubrir nuestras necesidades de plantilla, pero también estamos cada vez dando más importancia a lo que llamamos personal branding, a que sea también el propio empleado que, como embajador de marca, y a través de sus redes sociales, se constituya en uno de nuestros embajadores a la hora de transmitir pues lo que supone trabajar en CEPSA y cuál es su experiencia de trabajo en CEPSA. Sobre cultura, me hablaban hace no mucho, algunas semanas, un grupo de directores de recursos humanos que va a ser una de las grandes novedades también en área de recursos humanos, sobre todo el colocar personas que no solo interpreten, sino que analicen bien la cultura de la organización. Y es, parece, no sé qué opina nuestro invitado hoy, Carlos Morán, que es lo que más ocupa y preocupa también a los líderes de la organización, lo que más preocupa por allá arriba. Evidentemente, así es en CEPSA y considero que, bueno, así debe estar siendo pues en el resto de compañías del mercado español. Para eso nosotros lo que estamos haciendo, aparte de tener una clara definición de los conceptos tradicionales de misión, visión y principios y valores, lo que hacemos periódicamente es evaluar no solamente las capacidades que tienen nuestros directivos y nuestras personas con responsabilidad en la gestión de equipos, sino también analizar cuál es su estilo de dirección y cómo ese estilo de dirección impacta en su equipo, impacta en el clima que tiene dentro de su equipo. Y a su vez lo contrastamos con los resultados que obtenemos de la encuesta de clima y compromiso que hacemos cada 2 años, con lo cual reforzamos la coherencia de los diagnósticos que obtenemos por estas distintas herramientas. A partir de ahí, evidentemente, pues se establecen los distintos gaps que es que producen entre lo que encontramos y ese modelo de liderazgo que proponemos, y se desarrolla pues todo una parte de ese plan de formación va orientado a solventar estos gaps de capacidades que impacten positivamente en el clima del equipo. Carlos Morán, está muy en contacto con la Asociación Centro, con AEDIPE, como miembro de esta asociación. También está hoy con nosotros y yo le pregunto, en la recta final de nuestra charla, está en una atalaya muy interesante, en una gran organización y sobre todo conoce y tiene experiencia en el mundo de los recursos humanos. ¿Cómo ve el rol de recursos humanos en los tiempos que corren? ¿Cuáles son las fortalezas, Carlos? ¿Cuáles son las debilidades que se tienen que reforzar? Bien, yo creo que el rol de una dirección de recursos humanos hoy moderna en una empresa de nuestro siglo pues se ha ido aclarando con el paso de los últimos años, y yo creo que está bastante claro. Si tiene sentido una dirección de recursos humanos es porque aporta valor a los negocios, por lo cual tiene que tener una clara mentalidad y orientación de servicio, incluso llegando a comprometerse en cuanto a ese nivel de servicio a las unidades. Hoy en día somos una dirección muy compleja porque es muy generalista, integramos economistas, integramos profesionales de la salud, pero también ingenieros de organización, abogados, psicólogos, compleja pero de muy alta especialización, que ha de estar cercana a nuestros clientes, y nuestros clientes es la organización, pero también son las personas que forman parte de la misma, como hemos dicho antes, promoviendo y generando la cultura que la compañía considera adecuada para el desarrollo de su actividad, y desarrollando personas y atendiendo pues a la diversidad con la que hoy se enfrenta pues una compañía tan compleja y multinacional como es Cepsa. Muy bien, Carlos. Pues Carlos Morán, director general de Recursos Humanos y Organización. No sé si nos queda algo que repasar. Bueno, nos quedan muchas cosas que repasar, ¿eh? Pero en 15 minutos hemos hecho un chequeo general del estado de los recursos humanos en tu compañía. Y en estos primeros días del mes de enero, encima de tu mesa, di lo que se pueda contar, ¿eh? Encima de tu mesa, ¿cuáles están siendo tus ocupaciones fundamentales en esta compañía como Cepsa? Bueno, y ahora mismo nosotros estamos muy centrados en el futuro. Somos conscientes de cuál es la situación de una empresa que se dedica al mundo de oil and gas, del petróleo, y todos somos conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo, de la preocupación por el medio ambiente, con lo cual una de nuestras prioridades ahora mismo es diseñar cuál será la Cepsa del futuro. Sin perder tampoco de vista el presente, lo importante que son las medidas de conciliación para el personal. Ahí hemos lanzado un plan de teletrabajo el último año en el que ya prácticamente el 40% de nuestra plantilla está apuntada al mismo y puede un día a la semana trabajar desde casa. Queremos lanzar un ambicioso programa de no solamente de diversidad, sino de inclusión de la diversidad en nuestra plantilla. No podemos estar cerca del cliente o de la sociedad si no traemos la sociedad hacia lo que somos nosotros y la construimos de alguna manera como espejo de la misma. Programas como el reconocimiento de valores. Creemos que el reconocimiento hacia las personas es un ejercicio muy interesante que no hay que dejar de hacer, y por último solamente pues estamos muy involucrados con la salud. Últimamente le hemos dado mucha importancia a la salud en el ámbito de trabajo, pero la salud es un concepto integral y no puedes salir de tu trabajo y despreocuparte de tu salud, y ahí pues tenemos el objetivo de ser una empresa saludable y certificarnos como tal. Querido Carlos Morán, director general de Recursos Humanos y Organización, gracias por estar con nosotros aquí en el foro de Recursos Humanos en Capital Radio, y saludos en este comienzo de año a todos los hombres y mujeres de Cepsa que saludamos desde estos micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, a vosotros. líderes y directivos en primer plano. Interesante, Xavi, la entrevista con Carlos Morán. Insisto, también saludos a todo el equipo de comunicación de CEPSA y a todas las personas que han hecho posible también esta entrevista en este primer programa del año, en el que, bueno, hablando de petróleo, desaceleración moderada, ese es el diagnóstico compartido, entre otros, por todos los organismos nacionales e internacionales. Aquí lo contamos mucho en Capital Radio y el propio gobierno sobre la evolución de la economía española en 2017, un año en el que, bueno, los famosos vientos de cola que han impulsado el crecimiento este año y el pasado van a soplar también con menos fuerza, parece, especialmente el petróleo, pero también la previsible retirada gradual de estímulos por parte del Banco Central Europeo y asimismo el consumo de los hogares, motor interno de la economía, puede ralentizar su ritmo y las exportaciones podrían también resentirse de un declive del comercio mundial. Una de las grandes dudas es si la desaceleración económica se trasladará a la creación de empleo. Y de eso estamos muy pendientes. Aquí en el Foro de Recursos Humanos, el gobierno prevé que el ritmo se reduzca del 2,9% en 2016 al 2,4%. Además, estima que el paro se sitúe en el 17,6%. La economía española debe afrontar las incertidumbres también políticas e internacionales, que todos ustedes conocen, los comicios franceses y alemanes que amenazan con más sorpresas tras las, bueno, inesperadas también victorias, podemos decir, del Brexit y de Trump este ejercicio. Hablemos de todo esto y cómo afecta al empleo con José Manuel Delgado Ugarte, que es economista, autor de 9 libros, Estrategias con opciones financieras, El análisis técnico bursátil, Análisis bursátil fundamental, La renta fija, La valoración de empresas, Manual práctico de gestión de tesorería de empresas, Teoría de negocios, Economía fácil y el crash del 2017, libro de este último que tenemos la gran suerte de haber hecho el epílogo, y así como de más de un centenar de artículos de opinión en prensa especializada y en general, y en 1997, bueno, recuerdo que definió los 7 factores generales determinantes de las inversiones y en el año 2011 describió también en 5 días, en el periódico 5 días, una propuesta para salir del crash del 2007. Y está siguiendo de cerca, uno de nuestros autores especialistas que está siguiendo de cerca la evolución del empleo, especialmente en España. Querido Imanol, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido en este primer año. Hola, muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Feliz año en primer lugar. Bueno, la situación actual del empleo en España, ¿cómo la podríamos definir desde tu perspectiva, Imanol? Bueno, pues yo voy a dar una serie de datos que, bueno, igual pues fijan un poco las ideas, ¿no? En estos momentos, porque claro, el tema del empleo, y en concreto el desempleo, pues parece que es un cajón desastre, ¿no? Porque más bien de desastre, porque depende de cómo cojas los datos, depende cómo los maquilles, pues te arrojan unas cifras o te arrojan otras, ¿no? Entonces, yo las cifras que creo que se pueden manejar es que en estos momentos hay un desempleo, hablando en términos relativos, de en torno al 20%, yo creo que más del 20%. Que arroja una cifra en valores absolutos de más de 4 millones de desempleados, pero con amplitud pasando estos 4 millones, ¿no? Digamos que actualmente hay algo más de 18 millones de trabajadores que se encuentran trabajando. Alrededor de ello, de esta cifra, de estos más de 18 millones, tienen un contrato de carácter indefinido. Más o menos un 65% tienen ese contrato, ¿no? Uh-huh. De esos trabajadores hay que considerar que hay más de 3 millones que son empleados del sector público. También hay que tener en cuenta que hay más de 3 millones de autónomos que a su vez dan empleo a unos 800.000 trabajadores. Uh-huh. Y luego, digamos, el tejido industrial queda más o menos así. O sea, El 99% largo de las empresas en esos momentos son pymes, ¿eh? Uh-huh. Y eso es algo más de 3 millones de empresas, ¿eh? Dentro de estas pymes, el 96% de ellas no superan los 9 empleados. Y se puede llegar a considerar que casi alrededor del 50% de las empresas españolas tienen un solo empleado. Porque hay muchas empresas que, si bien están son empresas con su CIF y demás, pues se ven un poco en la necesidad tienen dentro de sus empleados a trabajadores autónomos. Uh-huh. Con lo cual están fuera de lo que es la cotización normal, ¿no? Claro. De, con esta foto, Imanol, en la evolución del empleo en general, ¿cómo ves? Lo decía el Foro de Davos, última reunión hace unos meses. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar en cuanto a los nuevos oficios, las nuevas tecnologías? ¿Está cambiando todo el rol de puestos de trabajo, ¿no?, en nuestro país? Sí, sin duda está cambiando. La evolución, francamente, es una evolución a la baja a nivel general, ¿eh? La Organización Internacional del Trabajo ya dio cifras de que había unos 200 millones de desempleados en el mundo, que antes del 2020 se iba a se iba a situar en 212 millones. Todo esto es debido a varios factores, ¿no? Uno de ellos es la concentración de la oferta. Uh-huh. Estamos viendo que cada vez hay menos empresas en los sectores, pues porque pues realmente requiere un tamaño mínimo para crear una empresa, porque si no se puede sobrevivir, ¿no? Entonces vemos también que es muy complicado crear una empresa pequeñita y que sobreviva incluso hasta tan solo 2 años, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en telefonía móvil, que si hubieran sido en otros años, pues hubiera habido fabricantes de telefonía móvil pues muchísimos, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día, pues por ejemplo en España, pues no hay prácticamente, hay una o dos empresas de telefonía, y eso pasa en todos los sectores, ¿no? Oye, entonces, ¿dónde vamos a buscar las oportunidades entonces, Imanol? ¿Los currículum de todas las personas que están dispuestos este año a buscar trabajo, en qué dirección y para qué van a servir? Bueno, todas estas también que pues vemos que hay nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que se están desarrollando muchísimo y que dan lugar a lo que se denomina maquinismo, que sin duda alguna pues harán quedarse obsoletos tanto a empleos e incluso a sectores industriales, ¿no? Y uh-huh. lógicamente pues crearán otros nuevos, ¿no? Otros nuevos. Vemos que bueno, pues también que hay una, en el sentido de la pregunta que me estabas haciendo, uh-huh. Pues vemos que hay una brecha en cuanto a lo que es la formación académica real y las necesidades reales de las empresas, ¿no? Luego, además, hablando de los currículum, ¿no? Pues vemos que hay una tendencia en que en los currículums se pretenda solo aludir a lo que es referido al puesto de trabajo ofertado, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues no permite ver pues habilidades y capacidades que pueden digamos extraerse de otros trabajos, pues que hace bastantes años igual lo hubieras hecho y los has hecho, ¿no? Y uh-huh. que esos digamos esas labores pueden perfectamente ayudar a la, uh-huh. a la consecución de la excelencia en este trabajo, que igual no tiene nada que ver, porque bueno, vemos que hay empresas que quieren directivos que no provengan del sector precisamente, uh-huh. pues porque tienen otra serie de capacidades, sí. y habilidades que puede ser muy bueno para lo conocido y lo habitual en ese sector, ¿no? Enseguida vamos a hablar de experiencia de empleado con gas natural. Vamos a recordar una charla muy interesante y cómo hay que cuidar internamente. Pero, en definitiva, el empleo, que va a ser una pauta importante este año 2017 en el Foro de Recursos Humanos, con contenidos interesantes de distintas empresas. En el último minuto, yo soy Manuel Delgado y Ugarte, experto en economía, autor de 9 libros, entre ellos uno precisamente sobre economía fácil y el crash del 2007. Bueno, posible escenario en esa foto que te encuentras, se quiere reducir el paro y colocarlo en el 17,6%. En fin, hay una serie de objetivos. ¿Cómo lo ves, en definitiva, en 45 segundos? Bueno, en España el sector crecerá, el sector de servicios, lógicamente fundamentado en el turismo. Bueno, pues eso va a hacer que crezca un poco en ese sentido el empleo. Pero siempre hay que ver un poco la evolución de los precios por la subida del petróleo y sobre todo ver la evolución del poder adquisitivo. Porque si las empresas... ¿Sí? ¿Sí? Adelante, Josu, adelante. Sí, digo que las empresas... deben tener siempre presente que si los sueldos que ofertan no permiten que los trabajadores puedan llegar a fin de mes un poco holgadamente, al fin y al postre no podrá ser absorbida su oferta de bienes y servicios. Y en definitiva no podrán crecer. Decía Henry Ford que él pagaba más que los demás a sus empleados porque les hacía trabajar duro y porque quería que adquirieran un vehículo Ford, ¿no? O sea, es un poco lo que hay que tener un poco en cuenta. Muy bien. Pues Josu, muchísimas gracias por ese análisis en este primer comienzo del año, primer programa, donde el empleo, insisto, va a ser una parcela y un contenido interesantísimo del Foro de Recursos Humanos. Desde las instituciones, desde las empresas que se dedican al empleo, desde las propias empresas que necesitan también captación de empleo y talento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año, ¿eh? Muy amable, igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Saludo a esta hora de la mañana a Javier Vega, subdirector de Experiencia de Empleado, Employer Branding y Servicio de Atención al Empleado de la Dirección de Personas, Organización y Cultura de Gas Natural Fenosa, que está con nosotros en directo. Don Javier, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, te iba a decir feliz Navidad, pero bueno, luego así ya si lo repito, feliz Navidad a todo el equipo de Gas Natural, ¿eh? Muy bien. Bueno, y estáis de enhorabuena porque habéis recibido el premio a las mejores prácticas empresariales de la categoría de diversidad, que lo da pues un prestigioso medio de comunicación, el diario El Confidencial, con la colaboración de KPMG, y no habéis parado, ¿no? Un total de 18 empresas han resultado vencedoras, vosotros una de ellas, y no es el único premio este año, ¿no? No, la verdad que estamos muy orgullosos. Este año ha sido un año en el que hemos tenido muchos reconocimientos. Este en particular nos llena pues de satisfacción, puesto que un diario digital de la importancia del Confidencial, que en el que se presentan más de 100 empresas, y bueno, que nos reconozcan con este premio, además estando, digamos, como compañeros de viaje con empresas tan importantes como Ilunion, ¿no?, que es una referencia en temas de discapacidad, bueno, pues nos parece muy interesante, ¿no? Creo que es un premio a nuestra trayectoria y al plan integral que tenemos de diversidad, ¿no? Mucha actividad ha habido este año en Gas Natural Fenosa y hoy con Javier Vega, una de las personas que más conoce la experiencia de empleado, employer branding en Gas Natural Fenosa, quería hablar yo. Y quería hablar, como siempre, de Employee Experience y del servicio de atención al empleado como herramienta y como termómetro también para conocer las inquietudes de todos los empleados, especialmente los de Gas Natural Fenosa en el día de hoy. ¿Qué es y qué implica, Javier, el proyecto de Employee Experience? Bueno, el proyecto Employee Experience es una traslación de algo que ya se viene haciendo en el mundo comercial, que bueno, pues es que todo lo que tiene que ver con Customer Experience. Es decir, hasta ahora mismo lo que se ha hecho es poner el cliente en el centro y bueno, pues que toda la actividad comercial que tienen las compañías han decidido que lo importante es escuchar lo que tiene que decir el cliente, y bueno, pues los objetivos se van mejorando día a día precisamente por escuchar la voz del cliente, ¿no? En Estados Unidos, fundamentalmente, donde suelen surgir todo este tipo de iniciativas, se pensó que era una buena idea trasladar este tipo de experiencia uh-huh. al campo de los recursos humanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues compañías como la nuestra, que procura estar en la innovación y en políticas, digamos, activas de vanguardia, pues bueno, pues pensamos que sería algo interesante, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho durante este año es aplicar esa metodología de Customer Experience a la experiencia de empleado. Y para ello lo que hemos hecho, bueno, pues incorporar la visión de empleado en todos los procesos y en todas las decisiones de que desde personas, organizaciones y cultura se realizan para la gestión de nuestros empleados, ¿no? Uh-huh. También es importante que con este proyecto intentamos fomentar la cultura de orientación hacia el empleado. Es muy importante saber qué es lo que opina, porque muchas veces, bueno, pues el mercado te ofrece productos y servicios que son muy atractivos aparentemente para los profesionales de recursos humanos, pero sin embargo cuando llegas y los implantas en tus organizaciones resulta que no cubren las expectativas de los empleados, ¿no? Entonces creemos que es muy sano pues tener siempre la voz del empleado, preguntarle, y en función de lo que ellos nos digan, evidentemente no todo lo que el empleado te pide uh-huh. lo puedes hacer, pero sí que muchas de las políticas y procesos de recursos humanos que estás implantando, que estás desarrollando, que estás modificando, pues los puedes adaptar en función de lo que te hayan dicho tus empleados, y eso es básicamente lo que hemos hecho nosotros. Y ponernos en valor, sobre todo internamente, uh-huh. y me imagino cuando se saca un proyecto de Employee Experience como este, en el caso de una empresa del IBEX 35 como Gas Natural Fenosa, con tantos empleados, tan diversos, enseguida se relaciona este proyecto con otros que están en marcha, ¿no? Pues sí, la verdad que tanto la parte de experiencia de empleado que se relaciona obviamente con cualquiera de los procesos que tenemos en el área de personas, organización y cultura, pero también, bueno, pues tenemos proyectos que tienen que ver con innovación, que también, pivotan en la misma esfera y en la que la voz de los empleados es cada vez más importante. Todos los temas de digitalización, por ejemplo, que cada vez están más de moda, bueno, pues también se tiene en cuenta lo que es la voz del empleado, ¿no? Nosotros en este proyecto que iniciamos en antes del verano, bueno, pues lo que hemos hecho es preguntarle a los empleados, en concreto a una muestra de aproximadamente unos 4.000 empleados del grupo, y bueno, pues la respuesta que obtuvimos, la verdad que fue muy satisfactoria, puesto que más del en concreto el 66% de los participantes a los que invitamos pues nos contestó y nos dio un poco cuáles eran sus preferencias y cuáles eran sus prioridades fundamentales en lo que es la experiencia del empleado, en dos fases fundamentales. La primera de ellas es la experiencia, digamos, que tiene antes de ser empleado. Nosotros uh-huh. preguntamos a candidatos y a empleados recién incorporados, y esos los paquetizamos y los tratamos de una forma diferente de lo que es la experiencia una vez que inicias tu ciclo de vida en la empresa, y bueno, pues todos los aspectos que son relevantes para el empleado, desde las oportunidades de desarrollo, pasando por la retribución, la compensación, la formación, etcétera, ¿no? Y lo que han hecho pues es decirnos qué es lo que es más importante para ellos. En concreto, el grupo lo que hay algunas diferencias. Nosotros esto lo hemos hecho en 15 países. Uh-huh. Fundamentalmente el colectivo mayor es Latinoamérica, porque bueno, recuerdo que somos 22.000 y aproximadamente el 50% de la plantilla está en Latinoamérica y casi el 45% es en Europa y el resto pues en otros países, ¿no? ¿Y cómo sale esa plantilla, Javier? Pues mira, esa plantilla en lo que es el global del grupo, lo que más prioriza son las oportunidades de desarrollo. La compensación, bueno, pues es un tema importante, pero aunque pueda parecer que es lo más relevante, los empleados hoy en día pues tienen otras prioridades, ¿no? Y en una de ellas, la más relevante son las oportunidades de desarrollo. Por eso, tenemos que trabajar, y de hecho estamos ya trabajando en ver, bueno, pues cómo mejorar las oportunidades de desarrollo para todos los colectivos, ¿no? Uh-huh. En concreto, por ejemplo, bueno, pues el plan de formación que tenemos, bueno, pues ya se está trabajando para ir a un modelo diferente, un modelo que implique más más cercanía con el empleado. Cosas curiosas como pueden ser que los empleados pues quieran la formación, digamos, online. Bueno, pues lo que nos dicen los empleados es justo lo contrario, ¿no? Que sí, ellos siguen queriendo y considerando importante la formación presencial. Y una cosa muy significativa es que quieren una formación de más calidad y menos cantidad. Bueno, muchas veces, pues bueno, todos los áreas de la compañía quieren dar formación en diferentes apartados que en muchos casos se generalizan a todo el colectivo y al final lo que hacemos es abrazar al empleado a cursos de formación. Bueno, pues una de las cosas que nos dicen es está bien la formación, me encanta la formación, quiero tener también formación online, pero quiero tener también formación presencial, ¿no? Es interesantísimo. Y todas estas planes que estáis poniendo en marcha, centradas en la oportunidad del desarrollo, me imagino que con un aspecto, no es porque lo diga tu rol, sino porque es importante en las organizaciones, que es la cultura de orientación al empleado y la cultura de orgullo de pertenencia, sentimiento de pertenencia, productividad, compromiso, siguen siendo ejes fundamentales, ¿no? Son ejes fundamentales y críticos. Nosotros, sabes que desde el mes de marzo hay Recursos Humanos se transformó en Personas, Organización y Cultura, y precisamente se creó la Dirección de Cultura con este objetivo, ¿no? Ser el eje que busque la transformación cultural en el grupo. Y bueno, pues pasito a pasito, y entre ellos proyectos como Employee Experience, pues lo que pretende es eso, transformar la cultura del grupo y poner al empleado en el centro, y bueno, pues que todas las decisiones que tengan que ver con los empleados, pues la voz del empleado se tenga en cuenta. Me voy a meter en el departamento, en el área de servicio de atención al empleado, porque no todas las compañías lo tienen. Punto único de referencia para el empleado en la organización. Cuenta con canales estamos hablando de gas natural fenosa, con canales de entrada ajustados a las necesidades de todos los colectivos. Servicio con capacidad de respuesta integral. Bueno, ¿qué ofrece al empleado este departamento, Javier? ¿Y cómo se produce esa interrelación con el empleado para sacarle productividad? Mira, nosotros desde que en el año 2012 se implantó el servicio de atención al empleado, hay un antes y un después de la función de recursos humanos. Porque, por una parte, el empleado, sabes que las estructuras de multinacionales como nuestra, que son complejas, en las que hay estructuras de áreas funcionales y luego estructuras de business partner, bueno, pues a veces el empleado se perdía un poco a saber, bueno, aquí me tengo que dirigir en caso de un problema determinado, ¿no? Bueno, con la generación del servicio de atención al empleado, bueno, pues la referencia está clara. O sea, cualquier cosa que un empleado requiera, cualquier consulta o cualquier incidencia, cualquier necesidad que tenga, bueno, la tiene cubierta a través del servicio de atención al empleado, ¿no? El servicio de atención al empleado, para que te hagas una idea, en el área de personas, organización y cultura, en los países en los que estamos implantados, que ahora mismo estamos en España, en México, Brasil, Panamá y Colombia, bueno, pues, y además Argentina. En estos países han atendido, a cierre de noviembre, me traigo el dato, de 50.000 peticiones. Que son muchísimas peticiones desde Gas Natural Fenosa, lo que nos contaba Javier Vega, su director del área de cultura, en el servicio de orientación ampliada. Hablaremos mucho con ellos también este año. Y acabamos, como siempre, en este primer día, primer programa, mejor dicho, del Foro de Recursos Humanos en Capital Radio, en este principio del mes de enero, en este 2 de enero de 2017, con los comentarios de Susana Cabrero, que las tenemos en directo. Y querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Fran, buenos días. Bueno, feliz año en primer lugar, en esa voz que nos aporta en contenido y optimismo en este final del programa con frases destacadas. Pero ¿a quién le sonreirá, querida Susana, experta en esto y periodista? ¿A quién les va a sonreír el éxito y la fortuna en este 2017? Bueno, mira, Fran, el éxito será de los que se atrevan a despertar su singularidad, a descubrir qué les hace ser especiales y únicos. También de los que se aventuren a conocer el potencial del ser humano, su compasión, su generosidad y su grandeza de espíritu. El éxito sonreirá a las empresas que sepan empatizar con el deseo que todo profesional anhela: superación personal, orgullo de pertenencia y compromiso mutuo. Y por último, las empresas más prósperas serán las que inviertan en la salud y la felicidad de su personal. ¿Qué te parece, Fran? Buena tarea, ¿eh? Tenemos por delante. Una tarea muy interesante. Y cuando me dicen que no paras en el Mindfulness, ¿no? Para tener una plantilla en las organizaciones relajadas para este 2017 y con buena salud, ¿no? Sí, porque mira, junto con la felicidad, estar sano es el aspecto que más valora una persona en su vida. Y de hecho, el sueño de toda empresa que desea ser próspera y saludable es disponer de un personal sano y feliz. Además, fíjate, la mejor estrategia de employer branding para una empresa. Uh-huh. Y por último, en 35 segundos, eso de orgullo de pertenencia, ¿cómo se va a incrementar en las organizaciones? Querida Susana. El orgullo de pertenencia tiene mucho que ver con sentirte valorado, sentirte querido, sentirte apreciado. Y una empresa que realmente valora a su personal despliega todo ello, despliega ese cariño, ¿no? Es la única manera de realmente prosperar por dentro y por fuera. Bueno, pues el epílogo siempre lo pone en este programa Susana Cabrero, desde esa subida inteligente y como periodista en organizaciones. Gracias y escucha, que tengas un buen año. Aquí nos escucharemos y escucha cómo despedimos el programa, que te va a gustar mucho. Gracias, Susana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muy buenos días. Feliz año también y lo despedimos así. Bueno, qué éxito tuvo, ¿eh? El venezolano Gustavo Dudamel, que se convirtió pues ayer domingo, con 35 años, en el maestro más joven en dirigir el célebre concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Con un estilo fresco, optimista, como tienen que tener los buenos directivos, en 2017 el director de la Filarmónica de Los Ángeles de Estados Unidos y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, pues tuvo muchísimos aplausos y muchísimas ovaciones. Con estos sonidos nos vamos a despedir en este nuestro primer programa, que siempre acaba con tonos musicales, ante el optimismo que tiene que tener el 2017 y las buenas formas también del director Gustavo Dudamel, que tienen que tener también todas las organizaciones. Que sean felices, nos escuchamos el día 9, no se lo pierdan, porque vamos a presentar aquí a los protagonistas de esa gala de los recursos humanos, y también estará con nosotros Estudio de Comunicación para hablar de comunicación interna, que va a ser una de las áreas con más desarrollo en nuestras organizaciones en 2017. Que sean felices. Encantado de estar con todos ustedes. Continúen aquí en Capital Radio.